entrevistas, testimonios en Radio Aijuna. Esta semana Radio Aijuna dialogó con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Fue tras la conferencia de prensa de actualización epidemiológica realizada en la ciudad de Necochea. La conferencia arrojó datos positivos tanto en curvas de contagios, respuesta del sistema de salud, vacunación y turismo. Le preguntamos si alcanza para acompañar el inicio de clases y la reactivación económica. Yo creo que efectivamente lo que nosotros estamos viendo, por un lado desde el punto de vista epidemiológico, los datos duros muestran que estamos en una caída de casos por sexta semana consecutiva. Los casos han, desde el segundo pico, digamos, que tuvimos, en donde teníamos por día en promedio 4.500 casos, ahora estamos más o menos a la mitad de eso, así que es una buena noticia. La alerta, la alarma, la luz amarilla que estamos planteando es que en la última semana, los últimos días de la última semana, empezaron a aumentar un poquito los casos respecto de la semana anterior. O sea que veremos cómo cierra esta semana en términos de casos. No es un aumento fuerte, pero estamos mirándolo con atención. Por otro lado, respecto de la temporada, me parece que dadas las circunstancias ha sido una temporada, me animo a decir, excelente. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los intendentes de los destinos turísticos allá por octubre, por octubre del año pasado, inclusive me animo a decir finales de septiembre, la verdad que nadie creía que íbamos a poder tener estaba en duda si íbamos a tener una temporada de verano, una temporada estival en los destinos turísticos, porque hay que recordar que estábamos medio en el pico, en el primer pico y el más alto de casos en la provincia de Buenos Aires, y segundo, nadie imaginaba que de haber una temporada iba a ser tan exitosa como esta, que obviamente no es una temporada récord, no se puede ni comparar con la temporada del año pasado, que sí fue una temporada récord, pero estamos en pandemia, lo que implica problemas y cuestiones sanitarias que obviamente limitan la afluencia de personas a los destinos turísticos. Y también tenemos un problema económico vinculado justamente con la pandemia. Tuvimos una caída del Producto Bruto Geográfico de la provincia importante el año pasado como producto de la pandemia. Entonces, que hayamos ya tenido 5 millones de turistas en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, todavía faltando un poco más de un mes para el cierre formal de la temporada, es un dato excelente. Y debo decir que no lo decimos nosotros, nos dicen los intendentes de los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, de todas las fuerzas políticas. Un intendente de la oposición de uno de los principales destinos turísticos de la provincia, la semana pasada nos dijo que si a mí en noviembre me decían que la temporada iba a ser así, firmaba con las dos manos. Uh-huh. O sea que es una temporada que todos están valorando positivamente. Para lo que viene, por un lado, para los destinos turísticos, esto, obviamente sabemos que mucha de la población que habita los destinos turísticos de la provincia genera el grueso de sus ingresos en la temporada estival y eso le permite pasar el resto del año con algunos otros trabajos, con chavos, fuentes de ingresos secundarias. O sea que era absolutamente necesario tener una temporada razonable, la mejor temporada posible, la que estamos teniendo, para poder sostener económicamente, socialmente, el resto del año y eventualmente habrá que dar las asistencias que correspondan en caso de que eso no alcance. Por otro lado, la merma de casos, vuelvo a lo que estábamos hablando primero, nos posiciona relativamente bien para el comienzo del ciclo lectivo 2021. Si en este momento estuviéramos con un aumento de casos muy fuerte, con un nuevo pico, etcétera, la verdad que la situación sería otra, pero bueno, nosotros también venimos trabajando muchísimo esa cuestión desde hace varios meses. Nosotros teníamos terminado el protocolo para la vuelta a la presencialidad en octubre del año pasado, de hecho, en los distritos de bajo riesgo epidemiológico ya hubo una vuelta a la presencialidad en el ciclo electivo 2020, ahora se hicieron algunos ajustes en ese protocolo, ajustes menores, que inclusive fueron bien ponderados por la comunidad educativa. Inclusive hoy leía una nota en donde extrañamente La Nación solamente le preguntaba por el protocolo, el diario La Nación le preguntaba por el protocolo a colegios privados ubicados en countries o colegios privados de alta gama. bueno, inclusive esos colegios ponderaban muy positivamente las modificaciones que se le hicieron a los protocolos. O sea que estamos encaminados a una situación que me parece que va a ser exitosa, que está muy bien trabajada. Después dependerá de la progresión de casos. Eso lo veremos. Nadie tiene la bola mágica, ¿no? Tanto en provincia como en el distrito de Quilmes, legisladores de la oposición están pidiendo revisiones sobre el proceso de vacunación. ¿Qué destino tiene eso? ¿Qué lectura hacen? El gobernador fue muy claro, muy preciso. En la provincia de Buenos Aires no hay ningún tipo de vacunatorio oculto, y mucho menos lo que está pasando en otras jurisdicciones de la Argentina, en donde se está privatizando el proceso de vacunación, entregándole las vacunas a los sanatorios privados sin ejercer un control de a quién se le están inoculando esas vacunas. Nosotros desde un primer momento trabajamos muy, muy seriamente, establecimos ya a finales de diciembre, antes de las Navidades, digamos, ya establecimos una página para que la gente se vaya anotando, para saber cuál es realmente la cantidad de personas que se quieren anotar. Esta es una campaña de vacunación distinta a las campañas de vacunación anuales, del calendario de vacunación anual, que son 19 vacunas de distinto tipo, porque esta vacuna es voluntaria, no es obligatoria. Uh-huh. Entonces hay que darle consentimiento informado. A la gente tiene que dar el consentimiento informado de que se quiere vacunar. La forma más práctica en que nosotros encontramos de hacer ese consentimiento informado es a través de un formulario en la página web Vacunate PBA, o a través de una aplicación que se pueden bajar a sus teléfonos celulares y a partir de ahí decir, sí, yo me quiero vacunar, espero mi turno. Y en la medida que fueron llegando las vacunas, se fueron otorgando los turnos a las distintas personas que se fueron inoculando. Acá no hay nada raro, por el contrario, es absolutamente transparente. Me parece que esos pedidos de información, a mí también varios intendentes me han mandado notas al gobernador, etcétera, se las he contestado muy amablemente diciendo no tenemos nada que ocultar, toda la información está en el sistema, tampoco uno puede entregar las listas nominalizadas de quienes se vacunaron porque estaría yendo contra una ley nacional, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros, salvo que lo pida un juez y a los efectos de informar a la justicia, no podemos entregar esa información. Estaríamos cometiendo un delito por el cual después deberíamos pagar. O sea que, aunque querramos, no lo podemos hacer, salvo que querramos autoinculparnos en un delito. O sea que me parece que es una movida política, una más, de parte de la oposición. En este caso me extraña que lo hayan hecho algunas personas con cargos de gestión, con responsabilidades de gestión, algunos intendentes en particular, que también deberían estar preocupados por lo que pasa en esas otras jurisdicciones que yo te comento, en donde directamente se le entregan a las clínicas privadas, a los sanatorios privados, y ni se les pregunta a quiénes van a vacunar, ni informan a quiénes vacunaron. Yo la verdad que no quiero comparar puntualmente con ninguna jurisdicción. Lo que yo destaco es la forma prematura en que nosotros establecimos una página web para que la gente se inscriba. En otras jurisdicciones lo han hecho más tarde, han tenido problemas con inscripción. La verdad que nosotros no tuvimos ningún problema. Nosotros estamos vacunando centralizadamente a través del sistema de salud pública de la provincia. Obviamente eso implica que se vacunan en hospitales provinciales, en hospitales municipales, en vacunatorios que hemos desarrollado. Ahí también hay que hacer una aclaración, porque a veces también hay muchas operaciones de algunos referentes y de algunos intendentes de la oposición que dicen, nosotros tenemos en el distrito X cantidad de vacunatorios y no están siendo utilizados, y por el contrario se están abriendo vacunatorios en otros lugares, como en escuelas en su momento, o como en clubes, o como en otros espacios que inclusive les estamos pidiendo a ellos, esos otros espacios que nos recomienden dónde es. Hay que explicar una cosa, la capacidad habitual de vacunadores que tiene toda la provincia de Buenos Aires, sistema de salud provincial y municipal, son aproximadamente 2.800 que tienen que seguir vacunando durante todo el año las 19 vacunas del calendario nacional. Uh-huh. Para este procedimiento absolutamente extraordinario, histórico, masivo, se necesitan 20.000 vacunadores que los hemos capacitado en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros pasamos las vacunas COVID a los vacunatorios habituales, primero, no dan abasto, necesitamos casi 10 veces más vacunatorios para poder hacer todo el proceso en tiempo y forma, y en segundo lugar, no estarían en condiciones de inocular el resto de las 19 vacunas que sí son obligatorias del calendario nacional. Me parece que eso hay que explicarlo, porque si no, y cuando uno lo explica, rápidamente uno se da cuenta que todas esas denuncias o puestas a disposición no son otra cosa que una chicana política. Según datos de la Sala de Situación de la provincia de Buenos Aires, se puede ver que la circulación turística le pegó a General Pueyrredón. Está segundo en cantidad de casos detrás de La Matanza. Quilmes está tercero y con una meseta de casos que aumenta. Cada vez son más los quilmeños y quilmeñas que transitan la enfermedad. Más de 7.400 en este momento. ¿Eso implicará que en esos distritos se pueda decidir fortalecer la vacunación con mayor llegada de vacunas? ¿O la distribución está ligada exclusivamente a la cantidad de población objetivo? La distribución está ligada a dos cuestiones. Obviamente a la cantidad de población total y se va entregando parcialmente de acuerdo al calendario de vacunación que se va previendo los distintos grupos poblacionales. Pero no es un criterio analizar qué distrito tiene más casos o menos casos, porque además cuando vos lo cruzás con población, los tres distritos que vos me acabas de decir son de los tres distritos más populosos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Si tienen más casos que el resto, justamente es porque tienen en general más población que el resto, incomparablemente más grande. La población respecto a La Matanza, Mar del Plata, Quilmes, son de los 5 o 6 distritos más poblados de la provincia, están entre los 5 o 6 más poblados de la provincia de Buenos Aires, por eso es que tienen más casos, pero también justamente como están más poblados les va mayor cantidad de vacunas, se les va a distribuir mayor cantidad de vacunas. Anticipando la inauguración de obras cloacales en el barrio Villa Itatí, lo consultamos en su condición de economista y quilmeño. La obra pública es decisión política, pero ¿qué impacto va a tener en la economía este año? Con Mayra Mendoza, también con Malena Galvaniri, con el gobernador, con nuestro ministro de Infraestructura, Agustín Simone, con nuestra directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, vamos a estar en un acto de inauguración de dos obras muy importantes y muy necesarias para toda la zona de Villa Itatí, que es la red primaria cloacal y la red primaria de agua, para toda esa zona, que nos va a permitir, es la obra de base que después nos va a permitir poder hacer las conexiones domiciliarias, tanto cloacales como de agua, para todo el barrio. O sea, es una obra clave que estaba prevista desde hace varios años, que no se había ejecutado por parte de la gestión anterior y que rápidamente, apenas asumimos, nosotros ya destrabamos todos los problemas que había con las empresas, con la documentación, con los pagos que había respecto a las empresas, y en marzo del año pasado, en marzo de 2020, ya se pusieron manos a la obra. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es mostrar que la obra está terminada y que prontamente vamos a seguir con las obras secundarias para que pueda llegar, obviamente, el agua a cada uno de los domicilios y las cloacas a cada uno de esos domicilios. Obviamente, respecto a lo que me preguntabas, obviamente para nosotros es un año de reactivación muy importante, tiene que ser un año de reactivación muy importante. En la provincia de Buenos Aires hace 3 años seguidos que tenemos una crisis económica, los primeros de este periodo de 3 años, los primeros 2, que en la gestión anterior tuvo que ver con deliberadas políticas de ajuste que se llevaron en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. El año pasado, que también hubo una caída del Producto Bruto Geográfico de nuestra provincia, tiene que ver con los efectos que han sucedido en todo el mundo de la pandemia. Este año tiene que ser sí o sí un año de crecimiento. Nuestras estimaciones en el presupuesto indican un crecimiento del orden del 6%. Nosotros creemos que si hacemos un esfuerzo desde el Estado provincial a través de la obra pública, podemos inclusive incrementar ese guarismo de crecimiento, y es lo que vamos a hacer. Nosotros en el presupuesto tenemos para gastos de capital, es decir, para inversión en obra pública, un 9% del total. Esto es un dato histórico. O sea, es muchísimo dinero que vamos a volcar a la obra pública a lo largo de este año para poder reactivar la economía. Esa es una definición política del gobernador que tiene que ver justamente con los dos desafíos que tenemos durante este año. El desafío de la vacunación masiva y el desafío de la reactivación económica. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.